especialización. Y desde lejos te vi pasar y supe que quería alguien como tú. Porque en mis ojos te iluminaba, perfecta mujer, nadie como tú. Esa nena que me tiene loco, de su cuerpo ya me tiene adicto. Si la veo yo me desenfoco, esa nena ya no me resisto. ¿Y qué tendrá?